país bien fuerte. Que se agite el corazón, vamos cuarteteros, vamos banderos de ley, que esto es nuestro. Esta pasión que gira por todo el país, la hiciste vos, la hiciste vos, la hiciste girar por todo el país, en cada lugar, en cada festejo, estuvimos junto a vos para hacerte vivir, para hacerte disfrutar de una magia totalmente, totalmente distinta. Por eso, gracias, por eso aquí está nuestro trabajo. Desde lo más profundo de nuestro corazón te traemos el estilo, el sentimiento y la gana para seguir, sí, para seguir, para vivir junto a vos todo este fenómeno que vos le pusiste la banda al rojo. Porque no he encontrado a nadie que me llene igual que tú. ¿Cómo te va, amor? ¿Cómo te va? En el silencio y la pregunta entre tú y yo. Si me eres feliz, vivir sin engañar. Porque a mi puerta el amor nunca. No te desesperes, tengo un mundo nuevo lleno de placeres. Lo que tú quieres volar, yo tengo una ilusión para poder llevarte. Y tengo mil ideas que van a gustarte. Y tengo un corazón que muere por amarte. Si lo que tú quieres volar, tengo una ilusión para poder llevarte. La radio nos anuncia el tiempo favorable. Por eso los invito a subirte a